que goce mi gente, de carnaval a diciembre, yo los pongo a gozar, con mi ritmo yacunchá, para que goce Colombia, este ritmo sabroso, a yo le canto a mi gente, para que baile este son, pa' que lo bailen.